tita más, tío Hashi. Dale con la punta, dale con el taco, dale con la punta, dale con el taco. Thank you. pude hallar el amor que yo busqué. Solo su precioso amor mis heridas lo curó. Y en sus brazos pude hallar el amor que yo busqué. ¡Santiago de Chile! ¡Buenos Aires, Argentina! ¡La Paz, Bolivia! ¡Contigo, Dina Paucar! ¡Los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Canadá! ¡Toda Europa! ¡Japón! ¡Aman! ¡Quieren tu música! ¿Y esa zapateadita? ¡Luchito Álvarez! ¡Corporación Foicón! ¡Para ti, mi amor! Amigo, amiga, aunque la vida te dé mil motivos para renunciar, Dios te da mil y un motivos para triunfar. Estoy tomando día y noche, no sé qué pasa conmigo. Aquí en mi pecho quiero morirme por él. Es que ayer he ido a verlo, él ya no quiere nada conmigo. Es que ayer he ido a verlo, él ya no quiere nada conmigo. Ay, ¿qué será, qué será, qué será de mi suerte? Lo sigo amando, ay, ¿qué será de mi vida? Ay, ¿qué será, qué será, qué será de mi suerte? Lo sigo amando, me estoy muriendo por él. ¡Hey! ¡Sí, sí! Y un saludo para mi padrino Oscar Sanabria y para ti Michael Sanabria. Gracias al gran Martín Velázquez. Ay, ay, ay. Mientras te hacías el sonso, yo me gozaré con el cariñoso Pasita. Estoy tomando día y noche, no sé qué pasa conmigo. Aquí en mi pecho quiero morirme por él. Es que ayer he ido a verlo, él ya no quiere nada conmigo. Es que ayer he ido a verlo, él ya no quiere nada conmigo. Ay, ¿qué será, qué será, qué será de mi suerte? Lo sigo amando, ay, ¿qué será de mi vida? Ay, ¿qué será, qué será, qué será de mi suerte? Lo sigo amando, estoy muriendo por él. Si no tengo tus cariños, ¿qué voy a hacer? Si no tengo tus besitos, quiero morir. Dinero, más cervezas quiero tomar. Salud, salud, mis amigos, quiero morir. Si no tengo tus cariños, ¿qué voy a hacer? Si no tengo tus besitos, quiero morir. Cantinero, más cervezas, Thank you. con producciones musicales inolvidables, el sello de mayor proyección en la nueva generación. Si tú no estás aquí. Thank you.

coração. Tu tem noção? Tu tem noção? Que o formato da bunda dela é igualzinho ao coração. Tum-tum, ela fez tum-tum. Tum-tum, ela fez tum-tum. Tum-tum, ela joga o movimento. O galão vai por cima jogando o bumbum, vai. Tum-tum, ela faz tum-tum. Tum-tum, ela faz tum-tum. Tum-tum, ela joga o movimento. O galão vai por cima jogando o bumbum. Mexe forte a pressão, teu popo parece um coração. A pura perdição, movimenta jogando mozão. A cachorrinha de madame se perde no batidão. Me chama balançando o rabo, por isso que eu dou ração. A cachorrinha de madame se perde no batidão. Me chama balançando o rabo, por isso que eu dou ração. A cachorrinha de madame se perde no batidão. Me chama balançando o rabo. É o DJ Duarte, caralho! O texto é mandelão. Olha o GW que fez pra tu. Movimento vai lá, vai por cima, joga no. Atenção. We'll be right back. Thank you. Thank you. chupa a bunda deita, chupa a bunda deita, chupa a bunda deita. Tercer mundo para el mundo. Me veo. pies a cabeza. Ando bien, me veo bien, me siento bien, soy una puta escultura. Bien chula, ando bien chula, me veo bien chula, de pies a cabeza. Ando bien, me veo bien, me siento bien, soy una puta, puta. Por las calles, tú me ves, bajo el sol, me veo bien, bien brillante, como Swarovski o diamante. Sonrisa como perla morena, radiante. ¿Te gusta lo que ves? Claro. Pues trátame como reino, vete a la verga, tarado, con permiso. Le saco polvo a tu piso, con este contoneo caerás en mi hechizo. Buja, hechicera, santera, parezco, me convierto en lo que sea, exótica. Belleza cibernáutica, poco apreciada, locura automática. Acércate, quítame la envoltura, con mi dulcecito entre tu dentadura. Mírame, soy una puta escultura, si tú no lo ves, pues te falta cultura. Chula, ando bien chula, me veo bien chula, de pies a cabeza. Ando bien, me veo bien, me siento bien, soy una puta escultura. Bien chula, ando bien chula, me veo bien chula, de pies a cabeza. Ando bien, me veo bien, me siento bien, soy una puta, puta. ¿Qué es lo que quiere la niña? Papi, dame saliva. ¿Qué es lo que quiere? Papi, dame, papi, dame. Vestida de Prada, tu verde en mi boca, como pin manchas de semen en la ropa. Si me dupan esto piensan que soy una loca. Mi amor es tan puro como un gramo de coca. Es lo que quiere la niña, en la pista se alborota. Fue alcohol, se toma hasta la última gota. Le gusta tequila, pasarlo con la mota. Su pulo es peligroso, mira cómo le rebota. Los ojos están en mí. Pone gorda la que te hace sufrir, la causa de tus pecados, la que te hace venir. Mi culito es adictivo, de no puedes huir. Siempre vuelve, quiere más, quiere otro trozo de mí. Chula, ando bien chula, me veo bien chula, de pies a cabeza. Ando bien, me veo bien, me siento bien, soy una puta escultura. Bien chula, chula, me veo bien chula, de pies a cabeza. Ando bien, me veo bien, me siento bien, soy una puta. ¿Qué es lo que quiere la niña? Papi, dame saliva. ¿Qué es lo que quiere? Papi, dame, papi, dame.